Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos tal día como hoy, pero en 1886 murió en Caracas Matea Bolívar, esclava de la familia Bolívar, compañera de juegos y encargada de la crianza de El Libertador. Ahora es momento de iniciar con el recorrido de las noticias más resaltantes del día de hoy. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neiber González. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. Entregan expediente con el que Venezuela postula al joropo venezolano como patrimonio. Realizan audiencia de presentación por caso PDVSA Cripto y tramas de corrupción. Instalan las primeras jornadas de investigación Miranda y su obra. Revisan operatividad de aduanas en la frontera colombo-venezolana. Rusia reitera que su objetivo en Ucrania es garantizar su seguridad. Lanzan plataforma de lectura inteligente en China. Cultura. A través de sus redes sociales, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, informó que ya había hecho entrega del expediente ante la UNESCO con el cual Venezuela postula al joropo venezolano como patrimonio cultural y material de la humanidad. Llegaron a la UNESCO este par de alpargatas. Esta caja contiene el expediente mediante el cual la República Bolivariana de Venezuela postula ante la UNESCO al joropo y sus 8 distintas modalidades como patrimonio cultural y material de la humanidad. Por su parte, el embajador de Venezuela ante la UNESCO, Rodolfo Pérez, recibió el mencionado expediente para ser presentado ante las presentes autoridades. Vamos a recibirlo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre del pueblo de Venezuela. Recibimos este expediente para ser presentado ante las autoridades de la UNESCO para que sea reconocida una vez más la cultura de nuestro pueblo por todos los pueblos del mundo, ministro. En horas de la tarde de este lunes 27 de marzo, en los espacios del Funda Patrimonio del Estado Anzoátegui, realizaron el conversatorio Poetas y Cantoras Orientales, que forma parte de los homenajes que se vienen ofreciendo a las mujeres venezolanas en el mes de marzo. Para esta ocasión estuvieron presentes reconocidas personalidades de la región con amplia trayectoria en la poesía y el canto, entre ellas la licenciada Pilar Solórzano, presidenta de la Sociedad Bolivariana del Estado Anzoátegui, así como las destacadas poetas Mensura Rodríguez y Adalina Requena, la Gavilana del Oriente. Somos Cultura. El alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo, anunció que en el mes de mayo se realizará la Feria Internacional del Libro Filben en los espacios rescatados y remodelados del Centro de San Félix en el Estado Bolívar. El alcalde señaló que esta noticia viene a reforzar todo el esfuerzo que han realizado por el renacimiento estructural de este sitio histórico. La máxima autoridad municipal destacó que desde su despacho y en apoyo con el gobernador Luis Ángel Marcano, el fortalecimiento de la cultura local ha sido integral. nacionales. Durante la noche de este martes 28 de marzo realizaron la audiencia de presentación de 23 personas, entre ellas 20 presuntamente involucradas en la trama de corrupción PDVSA Cripto, así como 3 jueces acusados de tramas con el Poder Judicial. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó en su cuenta Twitter que fueron presentados ante el juez segundo de control y que están incluidos funcionarios de PDVSA, la Sunacrip y empresarios detenidos días atrás. Somos noticia. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este martes el encuentro del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales de Gobierno para el fortalecimiento de políticas públicas, entre ellas la evaluación de atención integral para la venidera Semana Santa 2023. Desde la sede de la vicepresidencia, la alta ejecutiva gubernamental trazó lineamientos para el asueto de la Semana Mayor, afinando las programaciones de actividades recreativas, culturales y religiosas que se desarrollarán para tal fin. Además, se culminan los detalles y acciones del plan de seguridad para garantizar el disfrute de los derechos sociales y el bienestar y la protección de toda la población venezolana. Regionales. En el marco de la conmemoración de los 273 años del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, fueron instaladas las primeras jornadas de investigación Miranda y su obra, que se desarrollan en la sede del Archivo General de la Nación los días 28 y 29 de marzo. El acto de apertura de las jornadas estuvo encabezado por Pedro Calzadilla, presidente del Poder Electoral, Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, Carmen Bor, que es presidenta del Instituto de Estudios Francisco de Miranda, Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, y Jorge Berrueta, director del Archivo General de la Nación. El gobernador del Estado La Guaira, José Alejandro Terán, ratificó el compromiso y respaldo de los integrantes del PSUV y la JPSUV al presidente Nicolás Maduro en la lucha contra la corrupción. Una persona que usufructúa el poder para su provecho individual. Ese jamás será chavista, jamás será revolucionario. Por eso el presidente y todo el alto mando político de la revolución cuenten con el pueblo de La Guaira, cuenten con nuestras estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado de La Guaira, que al contra estas acciones lo que hacen es remoralizarnos, porque estamos decididos a avanzar, en acompañarlo en la lucha sin cuartel contra la corrupción de cualquier tipo de manifestación que se trate de desviación de nuestros principios, de nuestros valores, de la ética y la moral socialista. Asimismo, Terán informó que el PSUV en la región está fortalecido con el 100% de sus estructuras juramentadas en las 11 parroquias de la entidad. Tenemos ya conformados los equipos en las 202 VH de nuestro estado, en las 690 comunidades y en las 3.416 calles. Es decir, ya tenemos 100% de una estructura que ahora se despliega a hacer la cartografía social, la caracterización política, social, el trabajo de escuchar a nuestro pueblo desde cada calle, cada comunidad, cada VH, en torno a los distintos temas que son de interés para la gente y donde el partido está en la obligación, puede darle acompañamiento permanente, orientación, movilización constante y prepararnos para todos los escenarios y todas las batallas que tengamos que dar. Economía. En el puente Unión que comunica Boca del Grita en Venezuela con Puerto Santander en Colombia, las autoridades pasaron revista a los puntos aduaneros del estado Táchira. Así lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Freddy Bernal, en compañía del superintendente, José David Cabello. Saludos, Venezuela. Nos encontramos aquí en el puente Unión que comunica Boca del Grita en Venezuela con Puerto Santander en la República de Colombia. Bueno, nos encontramos aquí con nuestro compatriota David Cabello, superintendente del tributo. ¿Qué nos dice David? Bueno, Freddy, primero que nada agradecerte tu hospitalidad. aquí pasando la revista a los distintos puntos de control aduanero que existen en el estado Táchira por instrucciones del comandante presidente Nicolás Maduro. Vemos que, bueno, el flujo de personas transcurriendo sin ningún tipo de novedad, la actividad comercial propia de la zona, las personas con costumbres, sin ningún tipo de inconveniente. Y evaluando, pues, creemos que hemos avanzado muchísimo después de casi 9 años cerrados. Vemos cómo la gente nuevamente vuelve a conectarse a través de este puente tan importante que es el Puente Unión, aquí en Boca del Río. El presidente de Conindustria, Luigi Pizzella, resaltó que se estima que la industria crezca entre un 4 y 6% a nivel general este 2023. Asimismo, comentó que para el mes de mayo se estima que conjuntamente con los ingresos que van a entrar, ya de manera palpable de lo que es Chevron, se van a liberar las cuentas del Estado, lo que va a permitir que haya ajustes a nivel salarial. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del ALBA. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó durante una entrevista con la expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivendeira, que en su país es prioridad la educación y destacó el papel de los jóvenes en el desarrollo de los países de la región. En tal sentido, el mandatario dijo que aunque los libros son la primera opción para aprender sobre temas relacionados con la política, es necesario que vaya de la mano del pueblo. Son las 2:22. El ministro de Salud y Deportes de Bolivia, Jason Ausa, informó este lunes que las brigadas médicas del Ministerio de Salud atienden a más de 800 personas en la ciudad de Cobija, ubicada en el departamento de Pando, que se encuentra en alerta rojo debido al desbordamiento del río Acre por las intensas lluvias. De acuerdo con la autoridad ministerial, unos 150 profesionales sanitarios se movilizaron desde los días del fin de semana para atender a los afectados en distintos puntos de la ciudad, en coordinación con el gobierno regional. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El portavoz presidencial Dmitry Peskov aseguró que el principal objetivo de Rusia en la operación militar especial en Ucrania es garantizar la seguridad del país y la de los habitantes de las nuevas regiones. Peskov recordó que las autoridades nacionales dijeron en repetidas ocasiones que los objetivos de Moscú pueden alcanzarse en diferentes maneras, tanto por medios políticos y diplomáticos. Una mujer de 56 años se infectó con la cepa H3N8 de la gripe aviar en la provincia costera del Cantón, ubicada al sur de China, informó este martes el Centro de Control de Enfermedades de ese territorio. Mediante su página web, la institución aclaró que la paciente tenía antecedentes de exposición a aves de corral vivas antes de la detección de su enfermedad. Se lleva a cabo una investigación epidemiológica y un seguimiento a los contactos cercanos a la infectada, sin hallar de momento ninguna anormalidad entre sus allegados, aseguró la institución. Somos periodismo. Tecnología. El IDIC ha desarrollado seminarios en diferentes áreas con el propósito de dar a conocer los proyectos científicos que se realizan en varios centros y unidades,